Internacional, una radio para ver. El entrerriano, señoras y señores. Estamos transmitiendo desde la capital de Buenos Aires, Argentina, exclusivamente para Radio Pachone. Estamos con los Mutantes del Paraná. Les habla María Lucía Gaviria y, bueno, se van a presentar. Bueno, yo soy Charlie Valerio, toco la guitarra en los Mutantes. Nahuel Di Reimer, toco la guitarra en los Mutantes. Buenas, yo soy Santiago, toco el contrabajo. Bueno, ellos se conocieron en Zárate, que queda como a 2 horas de capital. Sí, 90 kilómetros. ¿Hace cuánto tiempo se conocen ustedes? Nosotros nos conocemos de toda la vida, porque nacimos ahí en Zárate, es muy chico, o sea que nos cruzamos siempre. Con Santi tocamos hace varios años, y bueno, y Nahuel y Santi, al ser hermanos, tocan desde siempre. Y bueno, y hace más o menos un año y medio me mostraron las composiciones que tenían juntos y ahí armamos las cuestiones. ¿Qué tanto creen ustedes que influye que son de Zárate y pues el lugar en el que están, que queda cerca al puerto? ¿Cómo qué tanto influye eso en el proyecto musical que ustedes tienen? Yo creo que influye porque en Zárate hay un montón de cultura porque es un puerto. Entonces vino mucha inmigración de Italia, Alemania, turco, bueno, hay de todo en Zárate. Y entonces, se escucha mucha música. Y aparte es la ciudad del tango, ¿no? Bueno, ahí nacieron muchos compositores importantes del tango, o sea que la música es importante allá. Y bueno, esto de la mezcolanza, un poco la sacamos de allá, ¿no? Claro, porque es algo que los caracteriza, la amplitud en los géneros que tienen ustedes. Ahí va, sí. Pues eso también tiene que ver con las influencias musicales que tengan. Tal cual. Sí, sí, hay muchas influencias variadas dentro de la banda. Hay, no sé, desde heavy metal, folclore, tango, jazz. Sí. Como que en sentido, en lo que es artístico, no nos cerramos en nada. Intentamos ser bien abiertos. ¿Y cómo es el proceso creativo que tienen cuando van a componer? Mira, en general surge de alguna idea que trae uno, que ya tiene más o menos ahí armadito algo, y después en base a la improvisación, digamos, nos ponemos a tocar sobre eso que tenía armado uno y vamos armando diferentes partes y vamos desarrollando. Quizá después sí pulimos, ya viste, grabamos y sí chequeamos que los arreglos estén bien, digamos, pero surgen de la improvisación sobre alguna idea que ya trae alguno. ¿Y tocan algún otro instrumento? Sí, yo toco el piano, canto, futuro... El corno. Me compré un corno, así que pronto... Yo solo toco la guitarra y canto canciones de Papo también. Sí. Y no, yo toco el contra, el bajo y un poco la guitarra. Con ustedes, Camarón. ¿Empezaron a difundirse ustedes? ¿Cómo empezaron a darse a conocer? Bueno, tocando mucho, siempre tocamos mucho, y por internet, Facebook, Bandcamp, que nos sirvió mucho, Facebook también, YouTube, ¿qué más? Y principalmente las redes sociales, sí, tocar mucho. Twitter. Sí, sobre todo la constancia de tocar toda la semana, todos los fines de semana en algún lugar. Por lo menos todas las semanas una fecha hay que tener. Pero la gráfica que tienen ustedes es... muy bonita, como una ilustración. ¿Quién les ayuda con eso? Y lo que es de la gráfica lo hace una chica que también es de Zárate, que hace ya como 7 años que está viviendo acá en Capital. Y fue muy loco porque a ella le dijimos, che, mirá, queremos hacer la gráfica del disco. Y lo primero que hizo fue lo que quedó. Así salió. Sí, fue una. Fue como muy representativo. Nos agarró el flash así al toque. Además son puras fotos de río, agua, árboles. Sí, y está muy bueno, tiene esa cosa medio oscura y alegre al mismo tiempo que está buenísimo. Sí, y la combinación de fotos reales con cositas que le va agregando ella, animación, que, sí, que está buenísimo. Ilustración. Sí, y creen que eso, por tener una imagen así, eso también les ha ayudado a recaudar público. Sí, hoy en día lo visual es como muy importante también, así que... Sí, eso ayuda, y aparte yo me he encontrado con gente que me preguntan qué es esto por el dibujito, ¿viste? Y de ahí encuentran que es una banda y bla, pero como que se llama la atención. Que también somos tan famosos que ocultamos nuestra imagen. Tal cual, para que no nos mostremos en la calle. Los gorilas. Los gorilas de Zárate, eso. Sin la carga política, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, ¿y cómo preparan sus shows? ¿Como un ritual antes de empezar? Mira, no hay nada raro, digamos. Sí, es raro. Es raro, sí, pero no... No, en general, como los producimos nosotros los shows, en general estamos laburando bastante antes del show. Pero bueno, previo a llegar, en general, nada, tenemos ciertas cábalas en el auto, yendo para el lugar. Saludamos a la gente, bueno, etc. Pero nada alocado. Es más una cuestión de trabajo. Sí. Es el under. Hay que preparar absolutamente claro, todo. Claro, nos encargamos sonido. De las proyecciones, sonido. ¿No tienen proyecciones en vivo? Sí, tenemos proyecciones que se hicieron en base a filmaciones nuestras. Y nos ayudó a editarlo Julián. Y aparte agarramos cosas de internet que encontramos por ahí. Y las mezclamos todas. Nada, y nos ayudan a tener como una escenografía en vivo. Porque las proyectamos sobre nosotros, digamos, no sobre una pantalla, digamos. ¿Y qué es lo más satisfactorio que se llevan ustedes de cada vez que tocan en vivo? Y yo pienso que lo más satisfactorio es, claro, que la gente se copa y que le suceden cosas con una cosa que hiciste vos, está buenísimo. Y que de repente te cantan las melodías de la guitarra, o al no tener letras, que te canten una melodía de una canción es como bastante playero. Claro, porque es todo instrumental. Sí, o que bailen cosas que no son tan bailables de como... No son géneros muy encasillados, que te bailen una canción como la que hacemos nosotros está buenísimo. Claro. Que claro. Se muevan como quieren, que bailan como quieren. Claro, sí. A eso que sucede, que la gente se suelta a veces en un show, está buenísimo. Se podría decir que tienen como una sinceridad expresiva que los caracteriza. Claro, como nosotros estamos tranquilos ahí, no, si, tratamos de no generar una pose así muy a la estrella del rock. A veces eso repercute en la gente que está tranquila bailando, como a cada uno se le ocurre, digo. Así que eso está bueno. Ahora vamos a tocar El Negro Miguel. Thank you. grabaron en septiembre del 2012. Se puede descargar en el Bandcamp de ellos, que los buscan por Google y ahí aparece. Uh-huh. Y bueno, ahora están terminando de grabar un disco, el primer CD. Cuéntenos un poco cómo ha sido ese proceso, desde cuándo decidieron, cómo dijeron, como bueno, ya, es hora. Y fue más o menos desde que largamos el EP. Largamos el EP y dijimos, ya está, nos quedamos cortos con 4 temas. Sí. Y bueno, tenemos que juntar plata y empezar a grabar el disco nuevo. Y aparte ya teníamos un montón de temas. Ya veníamos haciendo el show con por lo menos 10, 12 sí. temas. Y la gente quería escuchar el disco. Todas composiciones nuestras, ¿no? Así que bueno, empezamos a pensar a dónde podíamos grabar. Y bueno, encontramos el estudio de Ion, que es uno de los mejores estudios que hay acá en la Argentina para grabar el género que hacemos nosotros, que es todo acústico, es como el mejor lugar. Y bueno, hace como un mes que ya entramos sí. ahí al estudio. Ya estamos en proceso de edición ya. ¿Y cómo fue la selección de los temas? Porque tienen un montón de colaboraciones también en el CD. Sí, mira, la selección no hubo mucha porque grabamos los todo lo que había. Todos, sí, 16 temas. 16 temas. Y nada, como para que el disco se sostenga también, no sean siempre las mismas formaciones, llamamos gente invitada, amigos, y se llenó de músicos del disco. Quedó, ¿y qué instrumentos están colaborando? Sección de vientos, trombón y 2 saxos, pandeiro, órgano Hammond, el roncoco, sí, voces y sticks, capaz que sí, capaz que el stick. Bueno, de todo güey metido. Sí, más o menos son, sí, en la presentación quizás lleguemos a ser 12 músicos en escena. Y mucha percusión, tiene sí, mucha sí. percusión. Mucha percusión, yo grabé unos pianos, grabamos coro, bueno, hay de todo ahí. Pero casi siempre son 3 y el chico de la percusión también. Tal cual. Sí. Todo ha sido como un proceso que lleva muchos gastos. Y están ahora teniendo un proyecto en Ideame, que es como la chévere de Colombia, que es un crowdfunding. Exacto. ¿Cómo llegaron a esta alternativa para recaudar dinero? Mira, gente conocida empezó a publicar sus proyectos ahí y les fue bastante bien. Así que nada, nos pasaron la idea. Y la verdad que nos está yendo bárbaro con la recaudación. Estamos vendiendo el disco anticipado y otras recompensas, que son entradas a shows. Si compras varios CDs, te hacemos un precio, qué sé yo. La gente está respondiendo re bien. Y la gente está respondiendo bárbaro. Sí, ya pasaron casi 10 días y tenemos un 30% recaudado sí. en total. Sí, sí, sí. Qué bien. Es sí. una buena manera. Es una buena manera. Sí, porque aparte te lo produce la gente. Que eso está bueno. Claro. Que no tenés un tercero que se mete y... Claro. Entonces ya es directo con la gente. Y la gente no es que te está donando plata, sino que en realidad lo que hace es comprarte el disco claro. anticipado. ¿Sí? Claro, te está ayudando. Claro. Es de doble mano. Claro, claro. La claro. cosa. Se benefician ustedes, uh-huh. se benefician nosotros. Tal cual. Bueno, ya teniendo un poco más claro el panorama en el que están los mutantes, ¿cuándo va a ser la fecha de lanzamiento del CD? ¿Qué han pensado para esa gran fecha? Y estamos viendo todavía, todo depende de ciertos procesos. Queremos tener el disco físico. Para la fecha de lanzamiento. Estamos pensando un lugar también, queremos que sea un lugar medio grande, que entren por lo menos 300 personas y que después de tocar nosotros no se corte la historia, sino que siga un poco la movida. Yo calculo para mediados de octubre, más o menos, ¿no? Sí, entre octubre y noviembre sí, va a haber. Sí, va a estar ahí. Octubre y noviembre vamos a hacer todo lo posible como para que esté el disco físico y poder hacer la presentación oficial, que va a tener 12 músicos en escena y va a ser una fiesta loca. Sí, claro, seguro. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, además de la gráfica, pues de la difusión y de todo este proceso, ¿con qué otras cosas se han encontrado en el camino para poder sacar el disco? Temas legales y cosas así, como de derechos de autor y eso. Mira, en eso no tuvimos ninguna historia, digamos. Son todos temas nuestros, así que eso fue fácil. Y bueno, nada, todavía no nos adentramos bien en los trámites, pero cuando tengamos un poquito la mezcla, ahí ya va. No, pero calculo que no va a haber ninguna historia. No, lo que sí tuvimos fue en el camino nos estuvimos encontrando con gente muy copada que ayudó al proyecto, directa sí. o indirectamente ayudó, y no por una cuestión de amistad, sino por una cuestión de gusto con la banda. Claro. Más allá de que después se formó la amistad, después de eso, nos hemos encontrado con muchos músicos y gente de todo ámbito que nos ha ayudado un montón. Sí, en ese sentido. Camarógrafos, pintores, bueno, de hecho nosotros organizamos un holgorio una vez por mes, que es como un mini festival en un lugar que se llama Ladran Sancho, y ahí conocimos pintores, camarógrafos, no sé, fotógrafos, actores, músicos. Un montón de gente. ¿Y tienen algún proyecto a corto plazo? Estamos con la cabeza en el CD, en la presentación. Y más adelante, en el verano, tenemos ganas de irnos a tocar a Uruguay y, si es posible, a Brasil. Pero está la idea, todavía no sabemos bien fechas, lugares exactos. Es como... ahora, sí. Es el proceso de claro. Llegar allá. Sí, la idea es primero terminar el disco y hacer la presentación. Claro, porque como es un evento importante, uno tiene que ver cómo repercute eso en la gente, digamos, el disco. Para que te salen puntas para irte a tocar a lugares solo porque sacaste el disco. Ahora van a escuchar La Pampa. Muchas gracias, estuvimos con Los Mutantes y esperamos que vayan a Colombia pronto para armar la movida. Pero por favor, estamos ansiosos. Sí. Sí. El bola en la playa ahí de toque. Radio Pachón Internacional, una radio para ver.